entonces empezamos a organizar nuestra colectividad, nuestra tierra. Uno tiene que sentirse valiente, dejar el miedo y mejor nosotros mismos. Nosotros no vamos a decir que eso es un pasado y ya se pasó. No, al contrario. Es parte de nuestra dignidad, es parte de la memoria. Le digo al diputado que llega a lavarle el coco a cada uno de ustedes. Que se coman las piñas. Tomando decisiones sobre nosotras como si no tuviéramos boca. Pues en las calles nos van a ver. Hasta que se haga costumbre la dignidad. La policía es más represiva, pero no es solo la policía, es el Estado. Es que ya el partido político que esté arriba ya no lo va a resolver. Que dice ser un gobierno cristiano, socialista, solidario. Que dicen que tenemos derechos, pero ¿dónde están los derechos de nosotros? Sí dicen que tenemos. Pero mi madre luchó organizada. Pues esas compañeras, estos compañeros no están solos. Y aquí venimos a decirles eso. Radio Machete. Seguir teniéndonos. Porque son los mismos pueblos. Todas las personas. Justicia. Rebeldía. Resistencia. Organícense. Para que así sientan que estén libres ustedes. Radio Machete. Radio Machete. Nuestra memoria se alimenta de muchas formas. Hoy intentaremos hacerlo a través del relato. Intentaremos conocer algunos de los hechos que nos hacen entender por qué se debe conmemorar el 1 de mayo. También escucharemos el testimonio de Socorro, vecina de Monte Alto de Concepción Abajo de Alajuelita, y a José Celaya de San Rafael Abajo de Desamparados, quienes nos comentaron la situación que viven respecto al desabastecimiento de ese líquido tan importante para sobrellevar una emergencia de salud y, lógicamente, para vivir, el agua. Además, vamos a escuchar a Ángel Cruz Blanco de El Salvador. Ángel pertenece al Consejo de Pueblos Lenca y Cacahuira, del Oriente de El Salvador, y además es sociólogo en la Universidad de El Salvador. Él nos hará un reporte sobre la situación del país más pequeño de Centroamérica, gobernado por Nayib Bukele. También tendremos información desde la zona transfronteriza en Sixaola. Tenemos bastante información y le invitamos a usted, machetero, machetera, a escuchar este reporte y ponerse en sintonía con nosotras mediante nuestras plataformas de Facebook e Instagram, donde nos puede encontrar como Radio Machete. Lamentablemente, en este momento, por la emergencia sanitaria, no podemos hacer transmisiones en vivo por las medidas de precaución que han acogido las radioemisoras UCR. Sin embargo, podemos estar en contacto mediante nuestras plataformas y usted podrá escuchar estos programas pregrabados en las mismas plataformas. Y bien, antes de escuchar todos los reportes que tenemos, reflexionaremos sobre el impacto que tuvo la Revolución Industrial y su filosofía en el mundo occidental. Estos son parte de los hechos históricos fundamentales para que explotaran las primeras manifestaciones de trabajadores y trabajadoras aquel 1 de mayo de 1886. Manifestaciones que fueron por un grito por la libertad y el derecho a existir más allá del trabajo, de poder gestar espacios para construir otras oportunidades y sueños que siempre nos han caracterizado. Estas revueltas terminaron siendo reprimidas, con un saldo de 31 personas que fueron detenidas y judicializadas. De esas personas, 5 fueron enviadas a morir en la horca. Por eso, el 1 de mayo de 1890, saldrían a las calles miles de personas en memoria de los mártires de Chicago, y también por la continua defensa de sus derechos y libertades. La revisión de los hechos anteriores nos invita a entender e imaginar cómo los sectores populares organizados a través de procesos de construcción pueden generar un cambio y además nos permite reivindicar las marchas en las calles como la manifestación de un derecho o mecanismo para negociarlos y no como la obstrucción de estos. Bueno, desde mi óptica, para comprender las condiciones laborales de las personas trabajadoras antes del 1 de mayo, debemos comprender el impacto que tiene en el mundo occidental la revolución industrial. La revolución industrial no solamente es un cambio en el plano de la economía, sino que también es un cambio en el plano ideológico, en el modo de concebir el mundo. El urbanismo, la noción de ciudad como tal, llega a imponerse, ¿verdad?, frente a la noción del campo, ¿verdad? Esta noción traspasa ideológicamente el mundo occidental como tal. Quizá en el siglo XVII, en Inglaterra, la división se debía a una correspondencia de una lucha de poder, donde el campo estaba asociado a lo agrario y lo agrario estaba asociado a la economía feudal, una economía que de paso estaba asociada con un orden político que se llamaba monarquía, mientras que la ciudad estaba asociada a los negocios burgueses, la incipiente burguesía, el comercio y la industria, estaba asociada incluso a otras cuestiones de diferencia religiosa, mientras la nobleza era anglicana. En Inglaterra, por ejemplo, la burguesía era puritana. Entonces era una diferencia muy marcada, pero que cuando se traspola y se trae, por ejemplo, a la segunda mitad del siglo XX, la encontramos de una manera distinta, ¿verdad? Donde la ciudad concentra la riqueza, concentra el capital y hay un olvido total del campo. Se da una relación casi que de civilización y barbarie. La revolución industrial implicará el empleo de las máquinas, o sea, es un inicio de un cambio tecnológico, el empleo de las máquinas en el proceso de la producción, y el empleo de las máquinas transformará las relaciones de producción, en tanto que no todas las personas van a ser capaces de comprar máquinas. Y la maquinaria, la fábrica como tal, va a comenzar a ser acaparada por ese sector capitalista, ese sector burgués del siglo XVII y que en el siglo XVIII, con el desarrollo tecnológico, comenzará a adquirir un poder magnánimo en el mundo, ¿verdad? Un poder perverso en el mundo. Entonces, ese acaparamiento de los medios de producción como tales implicará nuevas relaciones, conforme a las cuales la mayoría de personas ya no pueden competir en un mercado. ¿Competir en qué sentido? Si yo me dedico a hacer zapatos y los hago de modo artesanal, en términos del capitalismo, no vale el estilo de vida o la libertad que yo me pueda gestar a la hora de producir los zapatos. Lo que vale es el valor en costo monetario de valor de cambio de la mercancía. Punto. El valor de uso no entra en la economía. La gestación de la libertad no entra en ese modelo económico. Entonces, si hay una fábrica que produce los zapatos a menor costo, los va a vender a menor costo y la gente no va a tener una conciencia más que del precio, por lo que me va a dejar fuera del mercado. Yo ya no podré gestarme mi libertad, porque la gente no ha sido concientizada o no ha sido educada a partir de otras nociones de intercambio de mercancías, de potenciar procesos, sino de conseguir lo más barato. Y también ha sido conducida a eso por el acceso a los recursos, ¿verdad? Es una cuestión sumamente compleja. Pero entonces yo me veo obligado a incorporarme de una manera distinta al mercado, porque el mercado capitalista, el intercambio de mercancías no es solidario. Entonces presupone las ideas de Adam Smith de que todos y todas somos egoístas por naturaleza y que ese egoísmo solamente tiene como límite la transacción comercial. De tal manera que yo quiero evitar realizar ciertas fatigas y por eso es que le pago a otra persona para que realice esas fatigas por mí. Pero esa persona que realiza esas fatigas por mí lo hace por algo a cambio. O sea, no hay algo solidario, aparte de que el trabajo se ve como una fatiga, no se ve como el desarrollo del espíritu, no se ve como generar conciencia, no se ve como gestar libertad. Hay toda una noción compleja en esto. Pero entonces, estas nuevas relaciones laborales van a implicar que las personas se vean sometidas a los dueños y las dueñas de las fábricas, de las empresas, en ese entonces las fábricas principalmente. Y esto va a implicar condiciones laborales paupérrimas, bajos salarios, desempleo, y va a propiciar jornadas laborales con muchas horas de trabajo laboral. No es la jornada laboral, es la gestación y el espacio para gestar la libertad. Si usted tiene que trabajar 18 horas al día, A usted le quedan simplemente 8 horas para dormir. Entonces, no es solamente el hecho de que yo tenga 8 horas de ocio, como se pregonaba o se luchaba en 1886, sino el hecho de que yo necesito espacio para vivir, para gestar mi libertad. Y este sistema capitalista que se comienza a extender y a promover esas relaciones económicas me esclaviza robándome mi libertad. O sea, si yo trabajo 18 horas, tengo 6 horas que no me alcanzan para nada, solamente para dormir. Y esas 18 horas no es que las estoy aportando a un proyecto que realmente me gusta, sino simplemente para que alguien se enriquezca. No hay una gestación, no hay un derecho a existir, no hay un derecho a la felicidad. Entonces, más incluso que el sometimiento a largas jornadas laborales, hay un proceso donde se impide gestar la libertad y donde se impide el tiempo y los espacios para gestarla. El primero de mayo de 1886 implicará un punto importante, porque la angustia existencial, el dolor, la represión hace que las personas obreras organizadas, es un grito de derecho a existir el que se lanza el primero de mayo de 1886. Y entonces surgen manifestaciones en Chicago y en distintas partes de Estados Unidos y el mundo. Y la gente clama por espacios para existir. Clama porque sea más reducida la jornada laboral. Hay amplios procesos de represión policial, de disolución de las manifestaciones y los acontecimientos atroces de la criminalización de la protesta, el encarcelamiento y la ejecución de muchos sindicalistas y dirigentes de movimientos sociales o personas que sobresalieron en los movimientos sociales. Un gesto muy admirable en el término de la protesta política, una de las personas condenadas, quien se suicidó en su celda para no ser ejecutado por el sistema opresor. O sea, estamos hablando de una solicitud de libertad, una petición de libertad. Y al hablar de una petición de libertad, estamos ejerciendo ya de por sí mismo la libertad, porque es una participación de una u otra manera en la toma de decisiones del poder político. O sea, es asumir esa libertad, ese poder que nos gesta la existencia para autodeterminarnos. Entonces, en ese sentido, al exigir algo, ya estamos apropiándonos de ese algo. Y si exigimos libertad, el acto mismo de exigirla frente a los mecanismos de opresión es ya por gestar la libertad. Entonces, aquí más importante que los logros jurídicos o que los logros en el plano de los derechos específicos laborales, es que se generó una conciencia de lucha, una conciencia de que los sectores populares, en este caso los sectores trabajadores, sí pueden cambiar las cosas si se lo proponen, que el poder popular es muy grande. El primero de mayo es una inspiración para movimientos futuros, para movimientos que se dan después de 1886, ¿verdad? Y un ejemplo de que sí se puede lograr concretar y lograr demandas acordes con políticas autónomas o con políticas definidas a partir del pensamiento de los sectores populares. Finalmente, es importante festejar el primero de mayo, no como se hace muchas veces en Costa Rica, con un desfile. También es importante, también es válido que sea un mero desfile, pero lo más importante es darle el reconocimiento de un hecho histórico que ejemplifica que sí se puede asumir el poder popular, de que el pueblo y las organizaciones sociales tienen el poder de generar cambios y de hacer retroceder al poder autoritario de las clases dominantes cuando sea necesario. y es muy necesario en el contexto actual costarricense, por ejemplo. Entonces, para mí eso es lo fundamental que se debe rescatar, y el hecho de que ejemplifica que podemos gestarnos nuestra libertad, asumir nuestro compromiso histórico y luchar, porque en la lucha, en el solo acto mismo de luchar, gestamos y comenzamos a autodeterminarnos y a lograr nuestra libertad. Agradecemos a Esteban Paniagua por este aporte sobre el contexto histórico del 1 de mayo. Esteban es filósofo dedicado a proyectos autónomos y agricultor orgánico, coordinador de la Cátedra Virtual Autónoma de Filosofía Política. Y siguiendo con ese mismo tema, este 1 de mayo fue muy particular en Costa Rica y todo el mundo. La emergencia nacional e internacional por la pandemia del coronavirus COVID-19 impidió la convocatoria de los sectores trabajadores que usualmente se encuentran en el Parque de la Merced para tomar las calles del centro de la ciudad de San José. Sin embargo, hubo un grupo de personas que se autoconvocaron frente a la Caja Costarricense del Seguro Social para honrar la fecha y manifestarse en defensa de la salud pública, contra la privatización de la caja y exigiendo al gobierno y a evasores que cancelen su deuda con la caja. También las consignas que se exclamaron en el centro de la capital incluían la demanda por vivienda digna y agua para las comunidades de Atillo, desamparados, que han enfrentado un desabastecimiento grave en las últimas semanas. Escucharemos a Socorro Trejos, de Monte Alto en Concepción Abajo de Alajuelita, y también a José, vecino de San Rafael, organizado en el grupo de San Rafa por la Defensa del Agua. Él y ella nos ampliarán respecto a la situación que viven con el desabastecimiento del agua en un momento sanitario crucial en relación con la pandemia del coronavirus. Yo vengo representando Monte Alto, asentamiento de Concepción Abajo de Alajuelita. Estamos en la lucha primeramente por el agua, que llevamos meses de no tener agua. Ayer, pues de tantos meses que tenemos de estar luchando por el agua, ya ayer nos dieron respuesta, pero en la parte de arriba. Nosotros necesitamos que nos pongan el agua también en la parte de abajo, porque la parte de abajo es donde habemos más habitantes. Entonces, bueno, por eso se logró algo, ¿verdad? Por lo menos. Y la lucha sigue hasta que nos pongan el puesto abajo. Y que nos cumplan, ¿verdad?, con el bono a proteger, que por ser desempleado no tenés a dónde ni quién te ayude, porque lo que saben decir es que solo los que fueron corridos en la pandemia, entonces el que estaba desempleado antito de la pandemia, quiere decir que no tiene derecho a comer. Entonces nosotros, por ser pobres, prácticamente los tienen aislados. No ha llegado ninguna identidad del gobierno a ver cómo estamos y en qué condiciones. Entonces nos hemos levantado a la lucha por eso mismo. Todo se logra en la lucha. Si no nos unimos a luchar, el gobierno tampoco se va a preocupar por nosotros. Entonces tenemos que salir a la calle, hacernos ver que existimos y que la lucha tiene que continuar hasta que logremos todo, porque todos somos humanos y todos tenemos que luchar por nuestras necesidades. El que tiene plata no se preocupa por el que no tiene. Eso es un hecho. Y el asentamiento, todo ese periodo no hemos tenido agua, hemos estado abasteciéndolo de una naciente que desgraciadamente se nos secó, y con esta pandemia ocupamos agua. Entonces fue por más urgencia salimos a la lucha por el agua. Bueno, nosotros estamos en esta lucha porque tenemos entendido que la comisión de emergencia es la que ayuda, ¿verdad? Pero por medio de los canales de la municipalidad. Pero nosotros, el principal enemigo que tenemos es el alcalde, Alpizar. Entonces, el alcalde más bien lo que quiere es sacarnos. Entonces, por eso nos están bloqueando todas las ayudas a nosotros, de las cuales también tenemos derecho. Entonces, por esa parte también andamos luchando. Obviamente nos han acosado demasiado, hemos tenido a la MUNI botando los ranchos, ya han llegado varias veces, no, nos tienen así en vilo, pero nosotros estamos siempre en la lucha porque lo que nosotros queremos es que ahí se haga un asentamiento legal. Hemos luchado agua, luz y por todos los medios que todo esté, pero el alcalde está renuente, pero estamos unidos y hoy más que nunca estamos luchando por nuestros derechos, ¿verdad? O sea, no quiere sacar a todo, ¿me entiendes? Él dice de que ahí lo que quiere hacer es un cementerio. Radio Machete. Abramos trocha. Hola a todos y a todas, mi nombre es José Zelaya, soy vecino de San Rafael Abajo, Desamparados. Formo parte del grupo organizado San Rafa por la Defensa del Agua, un grupo conformado por vecinos y vecinas de la comunidad bastante preocupados por la situación del faltante de agua en varias zonas de nuestra comunidad, lo que consideramos que pues es el primer síntoma de un problema grave que podemos enfrentar en nuestra comunidad con el faltante del agua, porque ya hemos visto la lucha y los problemas que vienen de años anteriores en comunidades como Los Atillos, Acerrí y La Juelita, comunidades tan cercanas a la nuestra. Se hizo una convocatoria en un punto de referencia aquí de la comunidad, asistimos vecinos y vecinas, ahí estuvimos como peloteando qué acciones se pueden tomar, que si se cierran calles, que si vamos a la MUNI, que si aquí, que si allá. Pues decidimos en primer lugar comunicarnos con el AIA y a la vez plantear una serie de exigencias, entre las que están la solución inmediata, ¿verdad?, al desabastecimiento, que se respeten también los horarios de racionamiento que plantean, porque nos hemos visto enfrentados a faltantes de agua de 12 horas, cosa de casi todos los días, 14, 16 horas en algunos casos, con bastante frecuencia también, y en casos más extremos hasta 24 horas sin agua. Enviamos una carta a la IA firmada por más de 240 personas, entre vecinos, vecinas, comerciantes. Se nos responde, se nos explica ahí un poco cuáles sistemas de agua nos abastecen a nosotros y se nos plantea también las posibles causas, según el AIA, del desabastecimiento, entre lo que mencionan pues la sequía, la falta de lluvias de años anteriores, la falta de lluvias de este año, la topografía de las comunidades, la gravedad que afecta la presión del agua, el mal uso que se le da al agua en las comunidades, según dicen ellos, pero en ninguna parte se menciona de grandes comercios y en ninguna parte se menciona grandes construcciones, y eso es algo que nos llama mucho la atención. Y a propósito de eso, nosotros pues aquí contamos con una enorme construcción a la orilla de la calle principal, en donde tienen agua hasta para regar la acera al frente, para aplacar un poco el polvazal, mientras que en el resto de casas pues es toda una odisea bañarse, cocinar, lavarse las manos en medio de esta cuestión del coronavirus y todo, y pues estamos con eso. Y está entre las cosas que nosotros requerimos del que la IA nos informe, ¿verdad?, de qué sistemas de agua abastecen a estos grandes negocios, ¿verdad?, que por qué a ellos no les falta el agua, que por qué nosotros no recibimos aún una respuesta concreta a ese respecto. Medidas de presión ha sido sumamente difícil llevar adelante debido precisamente a esta cuestión del coronavirus, con lo peligroso que puede ser en este momento la aglomeración de personas. Sin embargo, los ánimos en la comunidad, como ciertas cosas ahí se van aflojando un poquito en cuanto a medidas de seguridad con estos virus, pues los ánimos son que en cuanto se pueda, ver de qué manera presionamos. Ahora que hace pocos días comenzaron las lluvias, pues hubo algún par de días en que el agua pues estuvo todo bien, luego volvió a faltar. Ya hoy estuve preguntando y parece que al día de hoy todo bien, y nosotros creemos que naturalmente con las lluvias puede que el problema se subsane temporalmente, pero seguimos en pie de lucha, seguimos en nuestro trabajo de articulación con otras organizaciones de la comunidad, y nuestro trabajo de información también, nuestro trabajo de visibilización y divulgación de la problemática, porque con el AIA de Yamilé de Astorga nosotros no podemos confiar en que el próximo año, en época seca, aquí tengamos agua. Entonces es un poco de lo que se está viendo por aquí, del trabajo que estamos haciendo y de la lucha que pues se está llevando adelante. Y queremos agradecer a los amigos y amigas de Radio Machete por la cobertura que dan a esta problemática, y como comunidad organizada, como grupo organizado de la comunidad, estaremos siempre informando sobre lo que se mueva por aquí. Enviamos un saludo y un abrazo a las y los vecinos organizados en los barrios y nos sumamos a sus exigencias. Exigimos que se detenga la restricción al bien fundamental que es el agua, un bien común que pertenece a todas las personas y que, siendo tan preciado y necesario para la vida, su administración debe ser sumamente responsable y jamás obedecer los intereses de quienes la despilfarran para enriquecerse. Exigimos agua para los barrios del sur, para Tillo, Concepción abajo de Alajuelita y San Rafael abajo de Desamparados, que siempre son los mismos barrios que tienen que enfrentar el desabastecimiento del agua y en esta ocasión en medio de una emergencia sanitaria. Ahora vamos a escuchar a las Sirenatas con su canción Sipansí, recordándonos esas aguas que suben y bajan. Ahora escucharemos un audio reportaje especial desde El Salvador. Agradecemos muchísimo a Ángel Cruz Blanco por hacernos llegar esta valiosa información para poder conocer la situación que vive El Salvador actualmente bajo el régimen de Nayib Bukele y ante la emergencia del COVID-19. La comunicación hace la fuerza. Durante el primer año de su gobierno, el presidente Nayib Bukele ha expandido su influencia y concentrado el poder del Estado salvadoreño. Ahora utiliza la emergencia por la pandemia del COVID-19 para normalizar el autoritarismo de cara a las elecciones venideras. A continuación, escucharemos un reporte internacional sobre la situación en El Salvador por parte de Ángel Cruz Blanco, sociólogo de la Universidad de El Salvador y miembro del Consejo de los Pueblos Lenca y Cacahuira del Oriente Salvadoreño. Estamos acá en El Salvador a menos de un mes de cumplir el primer año del gobierno como una especie de gobierno de centro-derecha de Nayib Bukele, que llegó a la presidencia con el Partido Gana, que es la gran alianza de la Unidad Nacional, que pues una división en las filas del partido derechista Arena, de ahí fue donde surge Gana. Entonces, en realidad este gobierno, bien interesante cómo ha venido caminando, cómo ha venido evolucionando o involucionando por todo lo que ha pasado. Primero, creo que anteriormente, en una de los audios anteriores, yo les había comentado de que este gobierno, una de las características es que es un gobierno extremadamente centralista. O sea, todo gira alrededor de la figura de Bukele y él tiene la última palabra. Entonces, en los ministerios, aún casi hasta que hasta los ministros tienen cierta limitante a la hora de hablar, sino da el aval la presidencia. Entonces, más o menos así es la forma de gobernar de este señor. Y como todo es bien centralizado, por ejemplo, aquí hay la figura de los gobernadores departamentales, son 14 gobernadores departamentales, en cada departamento, valga la redundancia, no nombró ninguno, no hay ningún nombrado, entonces todas las gobernaciones departamentales están ahorita con, ¿cómo se llama?, cuestiones meramente administrativas, pero nada de campo, como en los gobiernos anteriores, en los 10 años del FMLN, donde las gobernaciones tuvieron... fueron como más vistas, pues tuvieron otro papel, un papel un poco más territorial, hubo más, ¿cómo se llama?, apertura. Entonces con este señor no, porque todo gira alrededor de la figura de él. Entonces poco a poco lo que se ha venido viendo también es el hecho de la concentración de poder, o sea, el ataque directo del Ejecutivo hacia el poder legislativo y hacia el poder judicial, pero más directamente al poder legislativo. Claro, eso con miras que el otro año, a principios del otro año, son vienen las elecciones de consejos municipales, alcaldes, alcaldesas y diputados, 84 diputados, diputadas y 262 alcaldes o alcaldesas más su consejo municipal. Entonces, es obvio de que este ataque al legislativo es por una cuestión de desgaste. Entonces, y porque la popularidad de este señor pues se ha relativamente mantenido. Entonces, él ha manejado muy bien el desgaste de los dos partidos tradicionales, Arena, que estuvo 20 años en el poder, y la FMLN, que estuvo 10. Entonces, y en realidad que es que la lógica de estos partidos también ha permitido que estos camine como está caminando, pues. O sea, en realidad estos partidos no tienen nada de renovación generacional. Hay jóvenes que están entrando, pero jóvenes que están formados bajo las mismas ideas de la gente antigua. Por ejemplo, en Arena, ¿cómo se llama?, empresarios viejos ya, o sea, de gente recalcitrante, con pensamiento meramente empresarial, y en el caso del FMLN, antiguos comandantes de la guerrilla que tienen también un pensamiento bien vertical. Entonces, y que no hay una renovación, pues, y ese es el problema. O sea, no hay una respuesta a lo que está pasando, a lo que es lo actual. Entonces, de eso sea como se llama, valido Bukele para el desgaste. Entonces hay un desgaste muy, muy, ¿cómo se llama?, diario, así, como escalas, por decirlo así. En El Salvador, la crisis ha tenido un alto impacto por el estado de emergencia que se ha expandido hasta niveles de militarizar la sociedad salvadoreña, con todos los problemas y adversidades que ello implica. Escuchemos. Desde mediados de marzo estamos en emergencia acá en El Salvador y todo abril hemos estado con cuarentena obligatoria. Entonces, esto le permitió a él acelerar el proceso de concentración de poder, puesto de que se decretaron, por ejemplo, un mes completo, entonces casi que todo abril, en estado de excepción, y se limitaron pues las reuniones, se limitaron la libre expresión. ¿Cómo se llama? Se limitó también el hecho de la circulación, todo eso en el estado de excepción, todo bajo pretexto de la pandemia de COVID. Entonces, y lo que ha pasado es que se ha militarizado por completo. O sea, por ejemplo, aquí se han puesto cordones sanitarios. Acá donde yo vivo no, pero por ejemplo en San Salvador, en otros lugares se han impuesto cordones sanitarios, y en realidad han sido cordones militares. O sea, porque lo que menos hay allí es profesionales de la salud. Entonces, esta emergencia, por decirlo así, esta situación actual, lo que ha permitido al gobierno de Bukele es eso, a concentrar poder y un ataque más directo y más fuerte hacia la Asamblea Legislativa. Entonces ha desobedecido, por ejemplo, resoluciones del órgano judicial, en este caso de la Sala de lo Constitucional, que es como el máximo organismo en el tema de leyes y constitución. Entonces, por ejemplo, los ha obligado a, hay una cantidad de salvadoreños, salvadoreñas afuera que se quedaron varados porque cerraron la frontera. Entonces una resolución de la sala fue abrir la puerta, abrirles el espacio a esta gente. Eso fue hace 2 semanas y hasta esta semana empezaron a venir ya las primeras personas de afuera, porque hubo una cierta presión pues de algunos sectores. Luego, han habido detenciones arbitrarias de gente de que sale a comprar a la tienda de la esquina o hacer alguna cosa que si es primordial, pasa la policía, pasan los soldados y solamente se la llevan. Entonces hay una cantidad, y mucha de esta gente que los han agarrado por agarrarlos, han llegado a infectarse a los centros de contención, como les dicen ellos aquí, o a los centros de cuarentena. Entonces gente que ha llegado muy sana y que termina siendo contagiada del coronavirus adentro. Entonces se ha manejado una cantidad de cosas. Por ejemplo, se les dio $300 supuestamente como una ayuda a personas. El criterio que utilizaron es el tema del consumo de energía. Vieron el consumo de energía y el sector de la población que consumía menos energía, a esas personas les dieron $300, los depositaron en el banco. Es obvio que se armó un gran desorden, pues la gente pues, tenía 2 semanas de no comer. Entonces, hay una cantidad de cuestiones alrededor. Lo que trató de hacer es que la gente dijera de que esos $300 los daba el gobierno porque el gobierno se preocupa por ellos. Claro, de que esos $300 pues nos van a salir caros al final de cuentas. Hay un endeudamiento muy grande de este gobierno con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el mismo Banco Mundial. Entonces que ya se empieza a escuchar, por ejemplo, que le van a subir al IVA. Ahorita el IVA es el 13%. Se han escuchado de que hasta 15, 17%. Se habla de recortar subsidios o de focalizarlos más. Y una cantidad de más impuestos y todo eso. O sea, en realidad la tragedia aquí viene después de esta emergencia. Entonces, porque aquí, aparte de la concentración de poder que tiene este señor, es todo lo que gira alrededor de él. Y todo en miras de las elecciones, las próximas elecciones. Radio Machete, la comunicación hace la fuerza. Entonces, más o menos esa es la situación de mi paisito. Entonces este paisito golpeado históricamente y seguimos siendo golpeados. Entonces, y así es, pues, o sea, en realidad no se ve como una salida factible a esto, porque los dos partidos grandes, entre comillas, el FMLN y ARENA, no, cada vez van de mal en peor, cada vez están siendo reducidos a su mínima expresión. Entonces, y la sociedad civil por otro lado no está organizada, pues. Entonces, y hay una gran sumisión a este gobierno, o sea, todo es amén, todo lo que ellos dicen así es. Entonces, alguien, una persona que se atreva a poner en tela de duda lo que dice el gobierno, es una persona que por lo menos a nivel de redes sociales, a nivel de Twitter, a nivel de Facebook, es persona que es insultada, que es amenazada. Hay una cantidad, por ejemplo, en Twitter, si ustedes pueden, revisar ahí, se dan cuenta una cantidad de personas que son amenazadas por personas vinculadas al gobierno. O sea, por mismos funcionarios del gobierno son amenazadas estas personas por hacer comentarios adversos a la administración de este señor Bukele. Entonces, es más o menos así la situación que tenemos, una situación que no sabemos qué es lo próximo que vendrá después de esto, porque otra cosa es que el manejo de esta situación de emergencia nacional por parte del gobierno ha sido un manejo del miedo. Todas las cadenas nacionales que ha hecho Bukele han sido cadenas de miedo. O sea, todo es que nos vamos a morir, todo esto es que la gente es irresponsable y por eso sale, todo esto que los hospitales se van a desbordar, que la mitad de la gente se va a morir y que Dios nos ayude y que hay que orar. O sea, todo eso, ese es el discurso Bukele, un discurso de miedo, un discurso de que de que no abonen nada pues también a la calma. Y por otro lado también el tema de la división, siempre se fomenta la división. ¡Abramos trocha! Alzamos la voz para denunciar el crecimiento de la represión y criminalización de la protesta social de parte del Estado de Costa Rica. Protestar ejerciendo el derecho a libre pensamiento y disidencia es un peligro para quienes lo hacen. Prueba de ello son cientos de docentes despedidos, decenas de personas campesinas judicializadas, un trabajador del sector público acusado de terrorismo y 11 estudiantes universitarias criminalizadas. En noviembre del año pasado, estas estudiantes fueron detenidas en el contexto de las protestas organizadas por estudiantes de las tres universidades públicas. Arrancando el 16 de octubre con la toma de la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica, se sumaron cientos de estudiantes con la toma de 14 recintos, edificios y facultades. El movimiento estudiantil protestaba ante la aplicación de una medida fiscal que proviene de un plan de ajuste que impuso una reducción de gastos públicos y aumento de impuestos para la población. Este plan fiscal fue aprobado en la administración del partido autonombrado progresista, el PAC, tras una huelga de 3 meses que sostuvieron maestras, trabajadores y comunidades de todo el país durante el 2018. Así que la regla fiscal recortó 70 mil millones del presupuesto de educación pública. Además, las y los estudiantes también exigían a la administración de las universidades una redistribución interna del presupuesto que deje de perpetuar la exclusión y la precarización de condiciones para estudiantes y docentes en las sedes y recintos de Punta Arenas, Liberia, Caribe, Golfito, San Ramón, Grecia y Occidente. Durante una protesta callejera, la policía arrestó a 7 estudiantes en la sede central de la UCR y a 4 más en la sede de Occidente. Actualmente, estos estudiantes se enfrentan a un juicio tendencioso y aleccionador que pretende castigarles por protestar ante las medidas neoliberales y mezquinas de un gobierno y una administración universitaria cómplices en el desfinanciamiento de la educación y en poner las universidades al servicio de los intereses empresariales. Las universidades deben estar al servicio de las comunidades. No más criminalización a quienes defienden la educación y los servicios sociales. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno, y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida, y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Y hablando de globalización y de guerras de conquista mundiales, hay un compa que siempre que empieza a escuchar de eso dice, a ver, espérate, más suavecito. La palabra y el baile deben ser suavecitos para que se entiendan bien. Ooh. te soy sincero y no le tengo miedo a la muerte. Si es que me quiere, aquí la espero de frente y sonriente. El dolor lo llevo dentro, el dolor lo tengo presente. Soy mujer de sangre, luna, de tierra, sal y luna. Sin pena, sin duda, el dolor lo llevo dentro. El dolor lo llevo dentro, el dolor. El pasado 28 de abril del 2020, Inigio Pineda Palacios, indígena Nahue, fue detenido por la Policía de Migración y expulsado de su lugar de origen con el argumento de que se encontraba de manera ilegal en el territorio. Esto sucede casi un año después de la aprobación de una ley que asegura integración y protección a las personas indígenas que habitan zonas transfronterizas. Específicamente en Sixaola, se ha suscitado un conflicto ante la imposición del marco legal del Estado costarricense que opera exclusivamente dentro de las líneas imaginarias conocidas como fronteras. Por nacer del otro lado del río Sixaola, el cual es frontera entre Costa Rica y Panamá, se les identifica como panameños. Sin embargo, ellos y ellas son pobladores originarios y han habitado la zona mucho antes de que los estados inventaran las fronteras. El pasado 3 de julio del 2019 se aprobó la Ley de Protección del Derecho a la Nacionalidad de la Persona Indígena y Garantía de Integración a la Persona Indígena Transfronteriza. ¿Y entonces cómo es la cosa? Este Estado permite la criminalización y persecución de pueblos originarios aunque esto vaya en contra de la ley. Escuchemos a Eusebio Julián del COI Sixaola. COINDERE, buenas tardes. Mi nombre es Eusebio Julián, soy dirigente Nahue de Sixaola, del COI Centro de Orientación Indígena. Por este medio le notifico que el día de ayer la migración detuvo a un compañero él saliendo del trabajo yendo para su casa. El indígena Nahue, él es Ingenio Pineda Palacio. La migración no lo dejaban hablar, él no portaba documento legal en Costa Rica, por lo cual lo consideraron como extranjeros, más que un maleante lo trataron a él, lo expulsaron a Panamá y ahorita mismo se encuentran los panameños. Les pido una conciencia a las autoridades competentes, ¿verdad? Y al gobierno que me escuche, ¿verdad? Por este medio, que nos respete como pueblos indígenas y como pueblos originarios que somos. Nosotros no somos extranjeros a este país. ¿Cómo? nado con el mar. ¿Pa' qué oponerme a fluir del cauce universal? Siguiendo la misma línea temática, las agresiones en territorios originarios de la zona sur no se detienen por el coronavirus. La coordinadora de Lucha Sur-Sur ha venido informando cómo se han dado agresiones que provienen de usurpadores y el Estado. Entre los últimos hechos, el Consejo de Itzó Iriria Akhonuwakpa, gobierno propio de Salitre, denunció la liberación de Eliodoro Figueroa Ua. Eliodoro es responsable de disparar al Bribri Minor Ortiz Delgado el pasado 9 de febrero. Eliodoro Figueroa Ua fue puesto en libertad a pesar de que se presentaran cartas que daban cuenta de numerosas faltas que impiden el acceso a justicia a Minor Ortiz Delgado, además de que no garantizan la vida e integridad física de Minor y su familia. El 26 de abril, en la recuperación Namu Dikaske, en Nimadícol, del territorio Iriria Bribri-Saka, conocido como Cabagra, Wainer Villalobos realizó 4 detonaciones de arma de fuego luego de picar el alambre de la cerca con un machete. En ese mismo territorio también se ha estado denunciando constantemente a la Fuerza Negra, esa policía comunitaria de la ADI, por abusos de autoridad, agresiones y amenazas contra los y las recuperadoras Bribris, además de generar acciones que coactan la libertad de los y las personas Bribris del territorio originario de Cabagra. En las últimas noticias del territorio Cabaycar de Chinaquichá, el terrateniente Gilbert Fernández ha introducido ganado en la recuperación de Saqueiro Casca en dos ocasiones distintas. Gilbert Fernández es dueño de la Musoc y también de Gafeso y otras empresas. Esta segunda introducción de ganado fue realizada con complicidad de la fuerza pública y la GAO. Sí, los mismos cuerpos policiales que reprimen a estudiantes, pero no usurpadores. Desde Radio Machete extendemos nuestra solidaridad y compromiso con todas aquellas luchas por la vida digna en la zona sur y en todo el país. Todas aquellas luchas por el acceso justo a las mismas oportunidades, derechos y posibilidades para vivir dignamente. Y es todo lo que te quiero decir. ¡Qué buena macheteada le dimos! Y a todos esos usurpadores, violadores, empresarios... ¡Y a toda autoridad! Volvamos a volar machete el próximo martes a las 8 de la mañana por la 101.9 FM.